clasificar el grano, corona los árboles, o corona los muchachos, pecas. Pero la paja no es muy adulto, pero con un picadillo, ¿sí? ¿Sí sabes cómo queremos por todavía? Y no conservo ni una de las tiendas. Entonces yo trabajaba en un rancho, imagínese el grupo, le trataba a las muchachas y luego en la ciudad. Y luego poníamos este, a mí me gustaban mucho los árboles. Yo me dediqué ya toda mi vida especialmente a los árboles. Me gustaban tanto los árboles que a donde llegaron luego ponía una jalamera. Me gustaba ir resaltando así cada mes. Ahí los árboles aquí que tenían brecha. Ahí tendré 4.590 en este tipo de brecha. Y lo retrocedí este tercio. Era el este el modelo. Fíjate, con todo este arbolito le llegaba a medio mundo. Hasta que ya después ya estaban grandes. Y ya tenían las primeras brechas. Pero ya esos son posiciones acá yo para. Pero vean solo que lo estoy platicando yo. Comprando el revelador, ¿cómo se llamaba? Y ya le digo el número tipo que por ahí anda así en hacer los ciudades. Mojaditos, las fotos, ahí las pegamos y salía un vídeo muy bonito. Ajá. Y no quedaba muy feo. Y luego ya los mojábamos y de sacar con un picadiente masticadito de la cintita, hacíamos los pintos. Le daban las formas, le daban los pues, pintaron los paisajes, los colores de las mujeres, bueno, todo, de la gente, lo ponían en el logotipo. Y ahí salió un foto, pero no fue bien, pero ahí me gustaba. O sea, ¿y sacaron las fotos con la cámara esa que dice? ¿Una batería? Con una batería. O sea, lo usábamos y salía en blanco y negro. Revelábamos primeramente, revelábamos en este, el ¿cómo es? La negativa, el negativo. Sí. Entonces el negativo salía grande. No es negativo en los pedazos, en un cartón. Uh-huh. Y luego ya pedazos el cartón. El cartón especial, que es de nuevo. ¿Por qué? Para un caballo. Ah, pero es un magnífico. ¿Qué le gusta para el caballo? Ya lo vi ahorita. Antes sí, está lindo. No, es muy mañoso, no la mostran. ¿No? ¿De qué va arriba? No le llaman, pero es un magnífico caballo. Ahí lo puede tomar. No es muy difícil, no me llevo por eso. ¿Cómo trabajamos, no? Sí. O sea, revelarlo, quitamos el positivo que no se velaba. En una solución. El negativo. El negativo. Entonces vendían unos. Vendían el papel ya así en bloques. Y lo sacaron en los cubos. Y lo volvieron a tapar con un papel. Y nada más por fantástico. Sí. Entonces ya lo poníamos y le usábamos. Lo quitaron nosotros. Y ahora el negativo. Pero la cámara pues puede hacerlo al tamaño de la cámara. ¿Cuándo va a terminar? Según la historia de María. No, ya pasa muy diferente. Vamos. Pero esa es la fotografía artística, yo no le hablo. ¿Ah, no? ¿No? Que se vea bien todo. No, lo que yo. ¿Qué uso tiene la fotografía? Como arte, es un arte, como una pintura, como un para publicar, como un mármol, como una estatua. Como los pintores. ¿A poco, por ejemplo, las portadas de la revista de fotografía científica? Como una manera. Es que ya no interpreta bien el arte. No, si yo no le hago, o sea que no. Esto tiene mitad arte y mitad comercial, ¿no? A lo mejor no es una fotografía artística. Pero tú una vez que una vez que es un chico con amigos. Y si no le he visto, pues no le he visto. En un como, era como un chico con paredes, es como de madera. ¿Cómo está esto? Sí, llévale esto, ¿no? ¿Qué le llevo? Dile aquí, tenga aquí tal. No sé si tengo, pero también. Por favor, dile, tenga la camioneta. Allí ya me pegó la camioneta. Yo nunca le he hablado de tú. ¿Qué te hablo de tú, ni tú? Estamos tontos, ¿no? Yo tampoco me puedo hablar de ti, me lo dije. Y cuando me dio a digo, ¿qué es la chingada? De tú se me hace muy dura esa palabra. ¿Qué? Se me hace muy dura para hablar de mi palabra de tú. Y los nietos le hablan de tú, le hablan de tú. Ah, yo debo cambiar de mejor los nietos. Bueno, no digo nada, le venía un guay. Y se enroja la serie. Y toda la gente, pues, en los, y decía que yo soy anticuado. Toda la gente, oye, ¿sabes? Oye, tú, se me hace muy pesado, pero es que así es mi amor, así es mi costumbre. Yo, todos mis niños, a mis hijas, salen de tú. ¿Cómo estás? Pues a mí se me hace, bueno, es cuestión de... Hay como a la que no le puedo hablar de ti, pero a otras sí. ¿Sí? Sí, sí, papá sí. A mi mamá sí. Bueno, es más confiable que eso, pues. Es que no le tenía confianza. No, pues es que es costumbre. No es costumbre, porque, por ejemplo, yo oigo hablar a Tilo con su mamá y le tiene mucha confianza, le dice eso, pero no le dice. Yo cuando quiero ofender a mi señora, cuando yo le hablo, tú sabes que yo estoy en hogar. Pues digo, yo no me sabe. Porque todo el señorita. Sabe ya que yo estoy en hogar. ¿Con qué quiere? Con que todo el señorita. ¿Cómo me van a salir con que la abuela fue señorita, verdad? Bueno, que sí fue que era o que es en ese momento, ¿verdad? La cosa pasa. Pues es un dicho, ¿eh? Cuando le conviene una cosa, dice, no, se te vayas con pues. Entonces, ¿qué le iba a decir? Y cuando le hablo de tú, ya ella sabe muy bien. Pero yo sí, de vez en cuando lo estoy enojado. Y ella no, yo sí, me habla, yo sabía. Y es que se ¿qué pasó por el trabajo? ¿Ya se cansó? ¿Ya pagó lo trajiste? No, está montando. Oye, ¿y eso qué es? ¿Usted es muy esclavo? ¿Qué es? ¿Qué es esta película? No. ¿Eh? Que vamos a la ciudad. Oiga, a ver, enséñemos a ver cómo se pone eso, por aquí, o qué, a ver, por favor. Los buenos esclavos hacían eso, a ver qué es. ¿Y eso qué es? Ahí ve la contentora con agua. Vale, más que traiga la pura agua y no la contentora, a ver, enséñame, a ver. Póngase esto. Póngase aquí, a ver. Bueno, y ustedes, no va a quedar calmadito aquí, ¿vale? Ah, bueno, sí, ¿eh? ¿Para qué es el cinto? ¿No más para traer el agua? Allá después, póngase todo, adelante. Póngase culo, póngase bajo, bueno. ¿Qué más trae? ¿Tiene que ir atrás de tocar? ¿Y ahí qué trae? ¿Las suanas o qué? Mira, leo, tengo que leer. Ah, gracias, ¿qué más? Brújula. Y sabe, a ver, para usted no saque la cara. No, bueno, a ver, saque la brújula. A ver, ¿no es cierto? Pues era de mi sobrino. Se perdió. No, no, por favor, le diga. A ver. Usted la provee. Puede leer el último, a ver. A ver, enseñe mucho. ¿Cómo no? Hazte para acá, para que me vea. A ver, mira, prende la luz. Prende la luz. Acá está aquí. ¿Pero dónde está el norte? No, está más cerrado que a la derecha. ¿Dónde está el norte? No, bueno, a ver, déjelo, linda, ¿cómo te llamas? Chica. Oye, chica, ¿cómo? Aguilera. A ver, pues vamos a ver, está perdido ahí, que dice que en el bosque mi sobrino se perdió en un bosque y no sabía. Pero es difícil de ver, a ver cómo se mueve esto. Pues si no hay sol. Pues la voluntad de la estrella. ¿Y si no hay estrella? Es normal, la luz con la estrella. ¿Qué? No, este más es solo como puedo ver, yo sé que es lo que me está pasando con el chico de aquí. Este más es el que va a visitar. Oiga, hijo, bueno. Mira, tú eres el Boy Scout. Yo no sé. Bueno, o tú andas en el bosque. ¿Cómo sabes para dónde está el bosque? Porque no sabe. Bueno, a ver, Nina, mamá, yo quiero que sea Nina. Chica, a ver, chica, usted está y no sabe dónde está el rostro. Siempre se ha usted por la cuestión del sol. Pero no hay sol. Ah, si no hay sol, por las estrellas. Pero no, no hay estrellas porque está nublado. Pero así no se puede acercar. No, es que... Es un lugar desconocido. Completamente desconocido, seguro. Cuando vaya el aire, me voy a ver. No, el aire pesa otra vez para que pase. Déjame pensar. La brújula. No trae brújula. A ver. Y usted está como tío, y lo dije que me pone todo. Por la luna. No hay luna, está completamente blanco. No sale nada en el cielo. Ni más. ¿Y es de día? Debe ser de día y está nublado. En la noche. Ay, pues es de día. Está nublado por el reflejo del sol. No, ya cuando uno está, mire, para que usted se dé una idea, usted, caballero. Mire, me fui yo a para Estados Unidos y llegué a un estado que se llama Nebraska, el estrecho de Colorado. Pues ahí en Nebraska se me volteó a mí el rumbo. Duré 3 meses y no me acostumbré. Y el sol salía donde se mete y se metía donde sale. Y no me acostumbré, nomás pasé la Guadalajara, la capital de... No, está en Guayume. La capital de Guayume es ayer. Nomás pasé ayer para que ya llegué a Lili, Colorado y todo eso. Inmediatamente me voló por eso, se desprendió de él. Pasó el tiempo, entonces ahí me fui hasta Spokane, el Washington State, el estado de Washington, que es el último que colinda con Canadá. Pues allí se volvió otra vez la brújula. Es tan horrible estar solo con brújula, con el diablo, con lo que sea, como que la mente se voltea. Se quema el chícharo, hay mucho sol. Ya hay 19 horas de sol. Ya es verano todos los días. Para que ustedes se den una idea, se mete el sol, lo oscurece a las 6 de la noche. Y a las 2 de la mañana ya empieza a hacer la función. La de noche es más 4 horas oscuras. Y cuando sale el sol, las 3 de la mañana son platitas y se oscura. Entonces se quemó el chícharo. Y nosotros íbamos con un contrato de 140 horas y nos lo pagó la compañía. Yo lo trabajé lo que fue un minuto. Los trabajadores trabajaron un cerro. Yo me quedo dormido. Porque yo era intérprete de la compañía. Entonces, me quedé yo dormido, estuve batallando la noche, que ni la entendía. Nadie fue, no entendía ni inglés ni español. Sí, la verdad es que nos desvelamos con un menú que me estudiaba. Entonces, me quedé dormido, yo esperaba que tenía el chicharo. Entonces, pagaron la compañía. ¿Llevaba el chicharo desde acá? No, en la compañía, con la Green Giant, con el gigante verde. La compañía Green Giant. Andaba trabajando en campos chicharreros. Pero los campos eran tan grandes que podían llegar de aquí a Edicio. Inmenso. Allá es barbaridad. Porque ese señor habló bien. Con la pura vista marina. Bueno. Digamos, eso nos paga la compañía. Entonces, nos vamos a pasear al canal. Yo lo tomaba. No me gustaba. Cosas peligrosas de nada. La iglesia. La biblioteca. El museo de antropología, cositas de eso. Yo iba por una vida más bonita. Y muchos de mis compañeros a veces gastaban el dinero en una mujer, pero ya de Costa Rica, ¿verdad? Entonces nosotros nos fuimos, me junté con un alemán, un americano, que era muy loco, y nos fuimos y pasamos igual un río como parece. Que es donde queda para el avión, el museo americano. Lo vuelvo a parar, miren, nos van a pasar, hijo, la Guadalajara de Estados Unidos con Canadá. Inmediatamente, ya supe a dónde que vengo. Una cosa muy bonita, norteate, desnorteate, pues. Y en Estados Unidos, si te estudio completamente norteado. Todo el tiempo que duré, estuve norteado. Y ya que nos fuimos de turistas para Canadá, pues yo me voy a hablar. Pues el dinero de la compañía de una vida tan mejor no estúpido, pues agarrando cultura con el tiempo con el puesto. Estaba yo un chaval para pensar que estábamos en el mundo. Y ya no pasé la línea que se cana inmediatamente. como completo. Por eso es muy difícil uno renunciar. Ve lo que no cree que se ve. Es como una cosa de acá en la mente. Es una cosa muy dura. Sí, claro. Ojalá usted nunca se desbloquee. Porque lo que hay es saber lo que se desbloquee. Y desbloquear es saber lo que es no saber. Es no saber, claro. Yo soy muy lista para eso. Y si le pasa lo que al gato, un señor agarra a un gato. Dice la señora, ese gato de aquí, ¿sí? Este gato no lo aguanto ya. Mira, te lo tiro, voy a parar. En la noche agarró el gato, lo metió en un costal, le tapó bien la hoja del costal, lo tiró a la carreta una vez. Y en la mañana se fue a lo que iba a dar antes de que amaneciera. Llegando a parar por ahí cerquita, le abrió el tipo del costal, ¿no? El desgraciado gato no volvió a ver la luz de la luz, ni el día ni el sol, como desde el mediodía. Y en la mañana pues tampoco había luz de eternidad. Lo quitaban en parada con Dios sufrió. Y a los 4 días llegó el gato. ¿A poco? Aquí. Muy espiado, arañado, y casi diciendo, pues, ¿para qué me dejaron tan lejos? ¿Cómo supo el gato de la ubicación? Entonces, ¿cómo era? Yo nomás está viendo sol. Sí. Pues, ¿y la hora? Por eso, ¿y si no hay sol? Pues, ¿cómo le hacen? Sí, no, hay una estrella. ¿Con las estrellas? ¿Cómo le digo? Pues, muérase. Ah, ¿con las estrellas? No, los árboles. ¿Ah? ¿Y los árboles qué? ¿Y si no hay árboles? Aquí los mezquites, aquí. No, con cualquier... mire, en el polo norte, usted da los duros. Fuimos muy adentro para allá, para el norte. Estaba el de Estepa. De Estepa, hacía el arbolito de ese tamaño. Para norte tiene las ramitas también así. Y para el sur, tiene el arbolito así. El arbolito ahí en el polo norte. ¿De veras? Bueno, estoy hablando de la tierra. ¿De la tierra? ¿De la tierra? ¿De la tierra? ¿De la tierra? ¿De la tierra? ¿De la tierra? ¿De la norte está hacia allá? No, está para acá, ¿no? Bueno, usted está para allá. No, no está bien. Para allá. A la vuelta le enseño, el usted está ahí con el polo magnético. No, no, yo me estoy para allá, ¿no? Pues agarra el ya y hasta allá, ¿no? Dígame, está bueno. Mira. No, ahí, para allá. Sí. Pues por medio de los árboles. O sea, ¿y todo? Y si no hay árboles, nomás que haya troncos de árboles. O hierba. A troncos por los troncos. Es que el sol del invierno quema mucho. Los palitos, ¿no? No, el sol del invierno quema mucho el tronco. Y para donde el sol se mete, está el tronco más deshidratado, está más arrugado. Y para el sur, que hay más humedad del Ecuador y todo eso, aquí en este desierto que estamos, están los troncos diferentes. ¿La más grande, el sur es más grande? Para el norte, para el sur. ¿Y sabe por qué? Le digo que está más hidratado el árbol en el sur. El sur no está en ningún libro. Está en el libro de mi vida. Porque como nosotros somos infestadores, cuando andamos en los viveros, el norte casi no pega en determinados tiempos, no sé, ¿no es cierto? Y lo pone usted al sur, que ahí todo el tiempo le pega porque está muy hidratado, ¿no? La corteza ahí está muy verde, está muy manejable. Y para los que están muy malos, y para los otros. Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces el árbol le dice, ¿dónde está el monte? ¿Dónde está el sol? Ahí está el monte. ¿Me cree eso? Y el árbol oye, y el árbol entiende. Y el árbol sabe quién lo trata mal y quién lo trata bien. Andábamos nosotros trabajando como 15 infestadores. ¿No le creen por lo menos? No, no me la dejaron creciendo, yo traía un camino, traía estufa, traía todo. Yo le decía cómo insertar todo. Entonces hicimos una insertación de 9.090. No, 4.090. Insertados. Y estaba. O sea, los inyectan los arbolitos. Se le pone una yema. Una ramita de otro árbol. Se hace, es un inyecto. Y un árbol, ustedes me ponerle a un ejército, ¿verdad? Tiene la piel, pues sacan de por acá, le ponen algo y le ponen no sé dónde, ¿verdad? Uh-huh. Entonces mueven células de una parte y la ponen otra. Entonces, ¿ustedes ponen de lado y de lado? No, no, intentar es un árbol bueno, por ejemplo una manzana de vidrio. ¿Has visto los duraznos que no son duraznos, que son este de la muy bien. Bueno, estos son ingresos de siembra nativo. Entonces ya nativo se le pone algo chino y da una razón. Es que el nogal, si usted siembra un nogal, no le da las semillas. Usted siembra maíz amarillo y está sin maíz amarillo. Es cosecha maíz amarillo. Casi verde, o blanco. Entonces siembra maíz blanco y cosecha maíz blanco. Pero usted siembra nueces, si siembra huestes, o cactó, o este taller, o huichita, lo que usted siembre, sale diferente. Entonces el cosechador, si tiene 1000 árboles, y los 1000 árboles son diferentes, tiene 1000 ciclos para cosechar. Es muy difícil cosechar. Pero si tiene puro hueso de chimichita, sabe que va a cosechar en los primeros de noviembre. Pero si tiene nativo, va a cosechar en los primeros, desde los últimos de agosto hasta los últimos de noviembre. Va a estar cosechando en el primero de noviembre. Entonces, en vueltas comerciales, se necesita emparejar la cosecha. Y todo eso se hace por medio del dinero. Y el vivero, pues, es una profesión muy grande, como sacar fotografías artísticas, ¿verdad? Cada quien hace su profesión de periodismo. Yo he trabajado en el lugar, en el Iqueco, desde 1950 hasta 70, hasta el 70. Y en los árboles desde su generación, desde que nací, desde el país. Entonces, por ahora le digo, ya sé, en esas regiones, yo sé más o menos, pues el norte es suficiente, tengo un arco. Y los árboles, nosotros tenemos que distinguirlos por el tronco, ¿eso? Por su formación. Él hace una vuelta y le dicen aquel árbol es mazo, aquel árbol es buchita o mucho, aquel es huerta, aquel es nativo. Y si tal no llega, son 400 metros para llegar por la figura. Se separa con tu venita, con la piel la chita y lo que no está lograr. Sin más con la vela, porque por su apariencia. Ya lo entiendo. Entonces, Si no hay follaje, usted tiene que conocerlo por el tronco, por la textura, por lo que sea. Una ramita, esta ramita es el sinóculo. Y si no hay ramita, vamos a las yemas. Las yemas tienen 7 yemas, 5 yemas, segunda variedad. Y hay yemas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, y usted tiene que saber a qué ciclo que se necesita la yema. Una cosa muy bonita en todo el lugar, ¿no? Entonces, todo el lugar es un poco muy malo. Entonces, por medio de los árboles, el árbol le dice, no está. ¿Y el de? Ah, sí, dice el de. ¿Verdad? Ah, entonces, llegamos. Allí con este, con Vicente Fernández, tenía un huerto muy grande, un nivel. Pero no el artista, vos, como tú. Entonces ingresamos 4.090 años. Y traía yo 15 hombres que dije, miren, vamos a empezar a despitonar. Despitonar es trotar la mitad del árbol. Y trotar el corriente. Ese es el árbol que usted va a hacer directo a 10.20 centímetros de suelo. Que sea de media pulgada o 3-4, una pulgada. Entonces ahí pone el parquecito brota, pero para brotar necesita un rato, entonces se tosa el corriente, el bonito, el que creía que iba a vivir, vamos a matarlo para que salga este brote y lo hacemos bien. Entonces lo podemos ver algo. Ahí le da mucha tristeza al grande y ya no vamos a. Y más si usted le da chiquito, porque si usted le erra, no le miento. Usted sabe lo que son 2 milímetros, 2-3 milímetros. Si usted le erra con 1 o 2 milímetros el corte, vamos a llevarlo. Entonces necesita usted llevar una gente profesional. Y llegué y le dije, yo confío en ustedes son puros que tienen 17, 20 años, 22 años. Aquí me van a hacer un bonito trabajo porque cada árbol que ustedes echen a perder, cada árbol que ustedes marquen con las higueras, que lo corte el mar. Pero no, es una pérdida para mí. Porque veo que era para árboles vivos, árboles. Vamos a empezar a cortar de aquí para allá y nos pasé todo el aquí. Y voy a Jiménez y pórtense muy bien con la violeta. Yo ahorita vengo para cuidar, para que no tengan árboles solos, porque no creo que convierta en error. Con esto, y aquí es el pantaloncito, al pasar, nosotros estuvimos. El vidrio ese, el cristal más fino, es mucho más resistente como el cristal de este lado. Me fui y cuando llegué, ¿qué pasó? Vamos bien, ¿cómo les ha ido? Pues ahí vamos. Fíjate que yo eché a perder dos, yo eché a perder tres, los toqué abajo, los perdí. Me fui adelante, donde todavía no entraba nadie, y empecé a ver árboles vacíos, huecos de nuevo. Te estoy diciendo la verdad, no sé, estás platicando con el mundo. Y yo he leído muchos alemanes y otros equipos dicen que el árbol se da cuenta, y sí se da cuenta. O sea que antes de llegar ya se habían muerto. Antes de ya, ya le muerto, porque muchos nos maten miedo y no hay que hacer que le muerden miedo. ¿Y cómo sabes que un árbol está muerto? Porque así de repente... Pues se marchita. ¿No es así? Estaba muy bonito, estaba pegado, pero marchito, muerto. Ya. Intocarlo, sin huellas. ¿En sin cuánto huella? Tiempo se marchita un árbol? No, no, pues eso es un caso en los pasados, cuando andábamos, que cuando íbamos íbamos a trotar. Hay cuenta que íbamos a trotar el color del mexicano. ¿A poco? Bueno, pues yo le estoy platicando y si estuviera aquí mi gente éramos como no, pues, ¿sí? Y entonces fueron casos aislados, no creo que todo, pero sí, si nosotros, así como estamos, ya personas grandes, dos, cuatro, tres somos, ¿sí? Les digo, aquí están estas nuevas. Hay tres surcos. Esto no es para Chabelo, ¿cómo se llama usted? ¿Usted cómo se llama? Nicandro. Bueno. Aquí está el tesoro, Luis, aquí está el telecito, aquí está el pico, aquí está tu cacho, ¿cómo se llama? Cacho de cacho. Sí, aquí está tu pico, aquí está tu cacho. Cacho de lampa. Y aquí está. Cada quien agarra 12 nueces. O va el surco lento al mismo, agarra aquí. Ustedes van a presentar. Son las mismas nueces, es la misma tierra, es la misma medida que lo va a tener uno todo. Y nace y no sabe en lugar. Y luego usted va a limpiar su surco, usted que le va a arder hasta que lo esté, y no sale igual ningún surco. Hay gente que tiene tan buena mano para poner las cosas. Yo creo que por más que le hagan, tiene mucho cuadro. Vámonos a caminar. Váyanse. Lleven la cama. ¿Qué? Usaban los changos, los cerales, pues como era mucho, pero tenían que traer ahí unos guacales, en unos morrales. Y la mula andaba con su parte todo el tiempo cargada con un aparejo con 120 kilos de bala. Entonces los ayudantes de ahí ya, pues empezaron a progresar. Aquel soldado que distinguió porque mató más o hizo algunas otras cosas sobresalientes, pues fue ascendiendo de soldado, se fue a cabo y así tuvieron. Total es que los primeros que empezaron a trabajar con la mula, cuando se acabó la revolución, ya eran generales, los generales Hernández, el general Ábalos, y así. Y la mula siguió siendo mula, siguió siendo el rumbo de patria, porque ya no le puso nada acá. Entonces no hay que imitar a la mula del padre. Usted está trabajando, procure perfeccionarse para que no siga haciendo la mula en parque, ¿verdad? Así tú. Hace usted también. No vaya a ser la mula del parque. Fíjese, 10 años de revolución y la mula sigue siendo mula del parque. Esa no la sabía. De manera, usted está. Sí, es que mire, el trabajo, ¿qué es el trabajo? A ver, maestra. Pues sí. No, así es fácil. Claro. Se me dice. Es pronto y al fácil. El trabajo es en la energía y eso. No, digo que da el trabajo. Estoy diciendo el trabajo que... es, el trabajo es este... una... Es un intercambio, es una idea que no. Ya te hace uno para... ¿Quién te enseñó un descuento? Es hacer algo, es crear algo. Transformar. Eso a mí me lo dieron en el cuarto año de primaria. Transformar. Ustedes salieron de preparatoria. Es una universidad, pero sin necesidad. Entonces enseña más la necesidad que la universidad. Claro. Eso a nosotros nos lo dijeron en cuarto año de primaria, que es trabajo. A ver, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la actividad consciente del ser humano. Encaminada a producir un factor económico capaz de suplir una necesidad. Ya debe ser, ya sea la de vestir, o la de comer, o la de divertirnos, o la necesidad. Es el trabajo. Entonces, una actividad consciente que usted debe trabajar consciente. Primero debe pensar en Dios, en seguir en el trabajo y en seguir el sueldo, porque si hace un trabajo bueno, de seguro va a tener un buen fruto. O va a tener una buena remuneración. Y usted pensando, no, yo ya gané tanto, no sabe lo que está haciendo. No se perfecciona mucho. Yo con mis injertadores les digo que les importe más que les prendan, aunque les paguen. Pero van agarrando conciencia del trabajo, van haciéndose famosos, y el trabajo les va a venir por añadidura y ustedes van a poner el precio. Pero muchos se pueden a trabajar y dicen, ah, pues, gano 20 pesos la hora. Ya trabajé 2 horas, tengo 40 pesos. Todo relacionado en identidad. Entonces, si hombre no está trabajando, no está haciendo una actividad consciente. Porque la actividad consciente quiere decir que usted está dando más de lo que debe. Por eso se fracasa en todas partes. Porque usted va pensando en la cosa suya nada más. Y no va a decir como dijo el filósofo, como dijo el que estaba picando la piedra. Estoy construyendo una iglesia. Pasa Sócrates ahí donde estaba uno, picapiedras. Y decía, bueno, ¿qué estás haciendo, Milo? Picando piedras. Estoy picando piedras. Y era con otro. ¿Qué estás haciendo, chico? No, pues dije que estoy picando piedras porque me casé, tuve 2 bebés y tengo que mantenerlo. Entonces ya estaba un poco más diferente, una cosa que no debía trabajar para mantener a su hijo. Y todo con otro gandalla. Y dice, no, hombre, yo estoy construyendo una catedral, fíjate. Y estaba picando a pedir una bolita así. Y ella se le imaginaba el mole de 5,000 toneladas. Entonces él estaba, él llevaba unidad de dinero. Y ustedes trabajan todo el tiempo, no por dinero. Le preguntaron a otro, oye, ¿por qué tú trabajas tanto? Porque yo no me canso. ¿Y por qué no te cansas? Dice, porque yo para mí el trabajo es premio. ¿Por qué qué? Porque para él el trabajo era un juego. Un juego, exactamente. Era una diversión. Claro. Pues el que dice, no, pues aquí estoy sentado, ahí viene el loco. Un chilango esa gente. Ahí viene un chilango. Ahí viene un tarumara de allá de... de allá de... la barranca al cobre, un cuervo azulado. Ve, así, en esa forma despectiva, no. Debemos de estar muy contentos de andar trabajando. Yo soy tarahumara, tengo las cuervas sudadas de tanto que he corrido ahí en la barranca al cobre, bajado y he subido. Ustedes me dicen chilango porque me tienen, ¿sí? Porque yo vivo en la ciudad más grande del mundo y allí nos desempeñamos de una forma muy simpática todos porque nos quieren. Ustedes no tienen vida, pero nos ponen de estos sobrenombres. Mira cuando la gente está aburrida en su capullito. Imagínense un gusanito que está enojado. Yo creo que la tela no sale ni buena. Dijo Macho aquí. Bueno, pues vámonos pues a... Aguante. Vámonos a excitar el aire que respiramos. Aguante. Imagínense nomás que no existe uno en los latidos del corazón. ¿Por qué? Pues sabes tú, el que está de oquis, ¿cuánta sangre bombea en 24 horas un corazoncito tirando? ¿cuántas toneladas cree que bombea su cuerpo? 3,000 litros. 15 toneladas. 15 mil litros en 24 horas. Entonces tenemos que desquitar en eso, pues ¿cómo? Ya él nos dio 15 mil toneladas, pues de 15 mil litros. Pues cada 3 minutos da la vuelta. Oh, los amigos. Es una bomba inmensa, tremenda. Así se oyen los chorros de sangre. Están así las venas. Son chorros. Y luego está Dios, que es uno. Y el corazón está trabajando bien. Entonces vamos aprovechando esos latidos que son mínimos. Claro. ¿Verdad? Entonces estamos de vacaciones. No, bueno, no. Yo me refiero. No, ustedes están de vacaciones, son bonitos. Cuando yo esté de vacaciones y esté en sus lares, yo no voy a hacer nada. Ahí mi trabajo no va a contar con ustedes. Porque yo voy a agarrar la cámara, le quiebro el lente. Pasa lo que con mi primo. Andamos en San Francisco, y a ver, primo, para ti hay, que para ti hay. Y que tú eres bonito, y andaba yo muy bonadillo. Ya tenía 100 años, estaba tan joven. Pues que dije, esta es la Golden Gate. Tanta onda bonita de los turistas. Pues total es que sacaron como un medio saco de fotografía. Pues ya cuando fuimos a verlos a la luz, le habían puesto el dedo al lente. Salió primero la vegetal. La huella salió la digital, ¿verdad? Salió la vegetal, pues salió uno borroso con todo el dedo en la cara. Salió nomás la huella y uno pues, no, mío, pero ¿quién agarró algo? Pues alguno que no supo dónde agarró, le dijo, pues, puso la mano en mantecado y una hamburguesa. Salió una fotografía completamente, pues, inservible. Porque sabes que sacaron muchos rollos, entonces los mandaron a... Te estoy hablando allá de los años 80, al principio. ¿Sí? Estuve en San Francisco yo. ¿El oro? No, en San Francisco. ¡Ah! ¡La Golden Gate! Allá en la isla del tesoro. En la prisión de Alcatraz, donde... En la prisión donde se fugó. Se fugó un tío mío de allí. Yo tengo un familiar, ¿me entiendes? Entonces esa tía abuela, pues como toda la muchacha joven tiene sus ilusiones, pues se casó, o se la robaron, ¿no? O sabrá Dios, o consiguió un muchachito, total es que tuvo un niño, muy bonito, el papá se llamaba, se apellidaba el Hierro y le puso José, entonces el niño se llamaba José del Hierro. Y fue creciendo, y ya estaba con este muchachito. Y le platicaba que en Estados Unidos y que este y el otro. Y mi tía pues ella era muy emprendedora, era muy trabajadora. Total, es que cuando el chamaco tiene 18 años, que le movió un brazo así y aventaba un árbol y así. Estaba bien. Entonces se fueron para Estados Unidos, él y otro amigo de él. Ah. Ya la mamá ya había ido una vez y se los llevó y se pusieron un rancho. Y estos salieron como ustedes, salieron a pasear y salieron a pie. Llegaron a una casita y pidieron agua por traían sed. Y dejaron las huellas, ¿verdad? Y se fueron ya anoche, unos asaltantes mataron a los hijos. Y no dejaron huellas, porque el que va a hacer el mal, pues se cuidó. Y el que iba a pedir agua, lo hago en corazón. Y a eso se les cargó el paletón. Entonces, cadena perpetua. Y gente inocente, la madre lloraba mucho y le pedía al Señor de los Guerreros, un santito que está aquí en el bosque de Durango, cerquita de aquí, sin nada, que le trajera así, lloró mucho y le pidió mucho por esa vez. Aquel hombre ya tenía 28 años y hacía mucho ejercicio en la prisión, y era un hombre excelente, un muchacho de buena conducta y intachable. Y él y su compañero estuvieron haciendo planes. Y no sé cómo lo hicieron, pero total es que en un motín tomaron la esa prisión y alta seguridad. Y matarían, harían garro, no sé, total es que se fugaron 2000. ¿Y este año fue? Pues ahora Dios, ya el año no nos interesa, a principios de siglo. Ya, lo que me interesa es eso. Entonces salen 2000 en barcazas y en buques y no sé en qué, en la bahía de San Francisco, y le tiran a Tijuana, a Ensenada, a Venecia, a su tierra. Pero la costa, los guardacostas y los pulitos, todos les iban echando trancazos. Y se vinieron peleando acá para el espada, ellos peleando por su libertad y los otros peleando por el espada. Y se fueron matando de ambos bandos, los prisioneros y los policías. Y se fueron los marines y los marines. Bueno. Otra vez que vinieron. Y de San Francisco es muy lejos, no sé cuántos, necesitamos ver el mapa para decirle cuántos kilómetros allá, a Tijuana y luego a Ensenada. Ya cuando llegaron a Ensenada, ¿cuánto crees que fueran? Había estado Ensenada, ponle a 75 millas marinas. ¿Se fueron? Ya nomás iba una barca con dos. ¿Se fueron en barcas? No, pues lleva buques y vean barcas y todo, pues salió la prisión por el mar, hombre, salieron ellos navegando, echando sus pangas. De los 2000 iban nomás dos, quién sabe, los otros no se quedarían, se murieron. Y iban otros también echándoles. Total, es que se vino un mal tiempo, se iban golpeando otra balsa también del gobierno, ¿verdad? Otros. Pero como vino un mal tiempo, todos se fueron. Y se quedaron ellos, pero se hundió la barca. Y llegó a la playa nomás mi tío. Tomás José el Hierro llegó a Ensenada. Entonces se vino por tierra, pero yo no sé cómo le haría, y llegó a su tierra, que es más de 1000 millas. Es más de 1500 kilómetros. Atravesó la Tarahumara, el mar de Cortés, y así se vino echando, pues se salvó. Y allá, cuando yo sé que lo va a tener, lleva las libras. Y llegó a su casa, y cuando llega acá, se muere su madre de alegría. Dice, señor de Tironato, me hizo un milagro. Corrieron y pagaron la manta. Entonces en las prisiones, pues yo creo, tanto que sufrió todo, agarraron un vicio. Se hizo drogadito. Entonces, cuando ve otro muchachito ahí en la casa de su mamá, él sabía que nomás él era. Sí, ahora ya. Entonces cuando ve a otro niño, así ya como de unos 8 años, oye mamá, ¿y este? Bueno, dijo, pues yo estoy solterita y... Pues ¡ay! Me eché una liadita. Pues cómo era así gelatinal, ahorita la voy a matar. Lo primero voy a matar a tu hijo. ¿Sí? Entonces él, como acababa de llegar un muchacho de Estados Unidos bien parecido y pues imponente. Había una muchacha muy bonita, la más bonita del mundo. Y él le dijo, este corazón es tuyo, ahora prestar. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Mi novia es este señor, era mi tronco. La muchacha era mi tía. ¿Ah, sí? Entonces le dice, pues creo que por favor no mates a la mamá, a la tía de mi novio. ¿Entiendes? Venía siendo del Hierro y mi tía eran familiares, hijos de dos hermanos. ¿Me entiendes? Yo un hermano y un hermano. No, digo, pues no me cago en lo que te cases conmigo. ¿Va? Pues espérame, no, y ahorita, no, y digo, pues tienes mucha prisa. Sí, a mí me gustan las cosas rápidas. No, digo, espera. Y lo estuvo manzaneando. Le digo, así es que tú dices que tal, va a ser eso, pues mentira, le digo, a la muchacha, muy lista, digo, sí. Yo doy fiera y esta revolución que existe de pan todavía, a mí no me asusta. No lo creo. Vete a la revolución. Y cuando triunfe la revolución, me cago contigo. Pero ella le decía eso para que dejara el odio contra su hermano y contra su madre, porque los quería matar. Entonces aquel por amor, y la mujer por sagacidad, lo echó a la lumbre, pues como él se fue a la guerra. Ahorita mismo lo mató 35, ahí nomás salió el rancho, pero fue cruel. Todo el que iba viendo a él era un conejo. Naturalmente de esa gente quería vivir ya. Y se pasaron 10 años. Y a los 10 años mi tía luego acabó con mi tío y dijo, ándale antes que vaya a venir el hierro. Entonces ahí está ese problema. Si quería matar a su madre y a su hermano, con más a la que le pagó mal y al que le robó sus amores, a eso los había hecho asesinas, a eso se los había comido. ¿Y regresó o no regresó? Pues antes de que regresara, ¿qué haría usted? Que se casara, bueno, a ver, con... pues se fueron, se fueron. Ah, exactamente, yo que también se había ido, ¿verdad? Dijo, no, pues mejor me voy. Pues ahí estaba el invierno, se fue, bastante. Y cuando vino de puro coraje, le comió 35 kilos de piedra. Manuel, oiga, ¿qué haría usted? Que tuviera la esperanza en un muchacho, y cuando viniera, encontraba nomás ahí las huellitas donde, hasta echó tierra para atrás donde arrancó corriendo. No, y que lo habían robado. No, se comió 35 kilos. 35 kilos de piedra, me había traído. 35 kilos de tortilla. Bueno, y sigue la historia. Entonces ya mi tía le pedía al señor del tronazo que se lo llevara, que ya que lo trago de ahora lo llevara. ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Porque regresa, primero porque regresa, después porque se fuera. Y es una historia muy larga que podía durar 35 días. Aquí la haría por kilo la tierra y no le terminaba. Aquí se acabó. Vale, pero ¿por qué? No, bueno, ahora terminó usted. Bueno, no, ya no quiero saber nada. Bueno, y luego después que regresó, ¿qué hizo? Pues cállate, pues no, imagínate. No fue que agarraron la cordada y se llevaron a calmar.